por Metrópolis FM, Mirando de Cerca. Bueno, son las 9 de la mañana, 38 minutos, señor Cancela, señor, miren las fotos que tenemos acá, por favor. Bueno, amigas y amigos, www.monóculo.com presenta ¿Por qué votamos los uruguayos? Cada noticia es una historia, y detrás de cada noticia está quien la construyó. Mirando de cerca las historias de periodistas. Los llamo para que me acompañen en esta cruzada por la dignidad y la salvaguardia de la patria. Y les juro por mi honor que yo, Jorge Pacheco Areco, lucharé hasta el fin con las únicas dos armas que tengo, la honestidad y la ley. El auténtico voto por el país es el voto a Pacheco. Pacheco es 123. Bueno, yo sé que el nombre Monóculo para mucha gente significa muchas cosas. Tengo el honor de presentar aquí, mirando de cerca, a Flavio Nastarina y Warren Cucurulo, que han vuelto a las andadas. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Les doy yo a ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, las aceptamos. Con un poco de resistencia, pero sí. Yo me acuerdo la primera vez que puse ese programa de radio y de repente escucho a Nastarina que dice, el oyente dice, soy fulano y calzo tanto. Era la señal de presentación del oyente del programa. Y era un número también. Y nosotros identificamos con números a la gente por una cuestión, para evitar las confusiones. En CX50 Radio Independencia hace muchos años existió Monóculo. Un programa que, bueno, ¿cómo definir? ¿Qué decir? ¿Qué era Monóculo? Porque era un programa que yo me atrevo a decir que hoy por hoy el humor en radio es lo común. Todo el mundo dice cosas para que la gente se ría. A veces sale bien, a veces sale mal. Hay algunos programas que han marcado generaciones. Pero yo me atrevo a decir que Monóculo fue un programa que, sin darse cuenta, marcó el camino para muchos programas de éxito de hoy. Donde el tema del humor y el manejo de la acidez están en boga. Y ustedes lo hicieron hace 18 años, 19 años. ¿Cuánto hace de Monóculo en Independencia? Bueno, Independencia, nosotros empezamos en el año 89 en Independencia y no es que vuelva, Monóculo siempre estuvo, de repente sí. Nos llevamos a Retiro por algún lapso, después hemos hecho algunas otras incursiones en otros medios, estuvimos haciendo algún pequeño ciclo en El Espectador, también incursionamos en las radios piratas. Sí, en su momento. Y ahí salimos rápidamente. Y ahí lo fue un... Sí, un poco que no estábamos de acuerdo. Estaba viciado de nulidad. Y hace un año que estamos haciendo... Por internet, ahora. Ahora estamos haciendo por internet. Y también, digo, desde el 2006... Esto fue por una iniciativa de un uruguayo que tiene una emisora en Atlanta que transmite por internet, que es Leo Villar. Nosotros enviábamos la señal desde acá y él la levantaba, y después empezamos a hacer las emisiones directamente desde los estudios Monóculo. Año 89, ahí en Independencia, sí. Con razón, Aldo Silva, entonces, le puedo decir que no los conozco, entonces. Sí, yo tenía un gurí, yo tengo muy pocos años. Aldo casi me mata cuando le dije, pero no me suena, no conozco. No, permítame que intervenga, pero teníamos integrantes de Monóculo de... 6 años, 7 años. Ahí se así como había otro de 60, 70. O sea que por el tema etario, no. No está exonerado. Usted estaría en otra cosa. Entonces marché. Yo tengo un recuerdo que ustedes no conocen, te van a recordar, pero Y yo en ese entonces, no quiero hablar de mí, pero tenía que ir con un conocido cantante de una gloriosa banda de rock and roll a hacer prensa. médico, pediatra él. No sé quién será. Pasaron tantos. Iniciales Gabriel Pelufo, ¿no? Y le dije, tenemos que ir a Monóculo. Y dijo, no, me enloquece, no. Se ponía nervioso porque las preguntas que ustedes hacían eran acalambrantes para mucha gente, salían como cualquier historia. Pero ahora proponen por qué votamos los uruguayos y escuchamos a Patricia de Positos, por favor cuenten algo de los viejos personajes de Monóculo. Bueno, no hubo personajes, solo personas. Sí, capaz que ahí está confundiendo, Patricia. Bueno, no importa, la intención es lo que vale. ¿Por qué votamos los uruguayos? Ceremonia de homenaje a la publicidad política. Conducen Flavio Naftarina y Warren Cucurulo. Sábados, 22 horas, en Matriz Disco Bar, Bartolomé Mitre, 1367. ¿Ya empezó esto? El 10 de noviembre. Y estaba Pacheco Areco, ¿y ahora qué hacemos? A ver. ¿Qué hacemos en qué sentido? No, yo sabe que quería, estimado Aldo, comentar una cosa. Usted al pasar señaló el humor y hacer reír a la gente, etcétera, etcétera. Una cosa es cuando un programa se enfoca como producto principal algo que haga reír a la gente. El caso del Monóculo es diferente porque la risa, el humor o lo que sea, es un subproducto. Monóculo hace pensar a la gente, que es bastante poco común en el mundo. La gente se resiste a pensar y entonces se ríe. Pero básicamente ese es el enfoque. Nosotros no buscamos hacer reír a la gente, tratamos de que piense, que se dé cuenta de las cosas. La gente no quiere hacerlo y se ríe. Es un mecanismo de defensa. Y también otra cosa que se da en el sentido de con la relación a los programas humorísticos es que cuando Monóculo expresa su mensaje no lo acompaña con una risa, que muchas veces es lo que sucede en los programas humorísticos, que para que sea más fácil el mensaje. Está muy bien porque así se sabe, hay que reírse. Claro, eso es un poco, se orienta más al oyente, no es nuestro caso, a veces daba lugar a las confusiones, porque también se daba eso, y se da el Monóculo y la confusión por parte de, digo, o la doble lectura. Sobre lo que nosotros podemos comunicar. ¿Y con quién nos vamos a encontrar los sábados ahí a las 22 horas? Bueno, esto el espectáculo este, ¿Por qué votamos uruguayos?, que vamos a estar presentando en Matriz, es como dice el afiche, una ceremonia homenaje a la publicidad política, ya que desde el año 89 hemos estado registrando, grabando toda la publicidad política y vamos a presentarla, hacerle un homenaje a lo largo del tiempo a spot desde el 89 al 2004. Una cosa que además no hay archivo y que está subido o publicado en un sitio de YouTube, y a raíz del éxito que tiene el sitio, porque de estas 180 piezas que hasta el momento hemos subido han recibido más de 95.000 visiones, lo cual demuestra que hay interés por este material, entonces dijimos, ¿por qué no presentarlo más allá de la pantalla, acompañarlos, nosotros oficiar de maestros de ceremonia, acompañarlos, presentarlos en una pantalla gigante como nadie los vio, porque siempre esto circuló a nivel televisivo, y bueno, y otorgarle premios y menciones a toda esta... ¿Va a haber premios y todo? Va a haber premios, va a haber menciones, va a haber homenajes a todos quienes conducen los destinos de este país. Y han conducido también. Es verdad que no se escuchaba, reconocí, pero es verdad que... Se quedó claro que son muy jóvenes, está bien. ¿No? ¿Es verdad que la gente se amaba y si no los halagaba, cortaban, se iban del aire? Eso era el día de la prensa, creo que era, o el día del periodista. Nosotros preferíamos ser halagados. Sí. Después dependía un poco de la condición de lo que dijera la persona, si valía la pena o no que siguiera en el aire. Si le gustaba, afuera. Era durísimo. Actualmente, en monóculo.com, también no en vano, estamos acogidos al plan de obsecuencia de vida. Entonces, si nosotros somos capaces de tener este plan, ¿por qué no exigirlo también para con nosotros? ¿Y qué día en la web? Porque entramos a la página web, ¿en qué día es? Los domingos. Se está emitiendo los domingos. También hay que destacar la figura de Mario, quien está también en el tema de la emisión vía web, sí, que ahora no nos acompaña porque está como en un nivel inferior, no está todavía preparado para presentarse. un poco de trayectoria. Exactamente. Ahora, escuchamos a Pacheco Areco. ¿Es candidato a algún tipo de premio también? ¿Puede ser alguna nominación? Va a estar presentándose, va a estar la pieza, va a ser proyectada. Van a estar varios, sí, varios candidatos a lo largo de la historia. Nosotros vamos a recorrer y recomentar o comentar estas piezas que uno de repente olvidó también. Ese es el otro tema. Tenemos una pausa comercial ahora. Pegada a ella, nos metemos a otras piezas, ¿les parece? ¿Cómo? Estamos con los creadores de Monóculo, aquí mirando de cerca, Flavio Naftalina y Warren Cucurulo. Venimos enseguida. Metrópolis 104.9. Por Metrópolis FM, mirando de cerca. Cuán preocupado estoy por la seguridad de mi departamento. Seguridad en toda la extensión de la palabra. Seguridad tendremos en Canelones si realmente hacemos las cosas como corresponde. Porque nuestro hogar es Canelones y está siendo permanentemente violado. No lo vamos a permitir. Tenemos soluciones. Usted ya las conoce. Sánchez Padilla, intendente. La fuerza de Canelones. Ay, qué frío me da tu palabra. Estamos con Naftalina y Cucurulo a propósito de ceremonia homenaje a la publicidad política. ¿Por qué votamos los uruguayos? ¿Qué nos llevó a poner en esta ceremonia tan especial a Sánchez Padilla? ¿Algún motivo en especial? Bueno, el spot en particular es muy interesante. Acá no lo podemos ver, pero hay toda una gestualidad que es propia de Sánchez Padilla, pero llevada a algunos límites que no lo conocíamos. Más el speech y toda la producción del aviso lo hace merecedor de estar entre los mejores de así de que años. Ya les está dando un indicio de que va a estar entre los mejores. Exactamente, sí, es un poco crear una tendencia. Hay otra cosa que hay que destacar, es que están todos los partidos. Sí, porque ahora van dos colorados, ¿no? Van dos colorados. Es totalmente democrática nuestra elección. ¿No tiene miedo de algún desequilibrio? No. ¿Les interesa? ¿Qué decir por Sergio Padilla? No, me refiero a la selección de los spots, ¿no? Si hay un equilibrio con los diferentes sectores políticos. No. Algún desequilibrio a lo mejor hay, no sé. Porque fue totalmente aleatoria la elección, era a medida que lo íbamos viendo. Y está la elección hecha por los méritos de la publicidad en sí, del aviso, más que por el partido al que pertenecen. Hay representados partidos inclusive que nunca llegaron a tener representantes en las cámaras. Hay partidos que están en avisos donde está todo su electorado en el aviso. o sea, son pocos. Eso es un solo partido por el momento. Si alguien se pone a hacer una estadística, es puntilloso y cuenta cuánto sale cada uno, a lo mejor hay más de uno que del otro, pero no es para nada nuestra intención. Simplemente lo que queremos es halagar y mostrar al mundo las maravillas que se crean acá en publicidad política, que si no fuera por la labor de Flavio Naftalina, que se puso a grabarla, hoy estarían perdidas y nadie las podría ver. Gracias. La gente en la casa no puede verlo, pero nosotros vemos el afiche realmente y se esmeraron, ¿no? Buscar la foto más fea de cada candidato. Si no son lindos, Vemos, a ver. ¿Vos qué puedes transmitir capaz como son cada uno? La foto de Astori realmente es impresionante. O sea, ahí Astori justamente habla de la deuda externa. Ahora no lo seleccioné, se me pasó en este momento. De todas formas, puedo dejar estos archivos de audio acá, que sería lo tienen y los pueden manejar. Para promocionar. ¿Qué se dio por grabar todo esto? Y porque, pienso que la publicidad, primero, en esos tiempos en los que no había cable, es como el recuerdo que es a lo que más estamos expuestos. Y la publicidad no se registra. La gente la desechaba, cambiaban de canal, pero sin embargo creo que está presente en el recuerdo de todos y me parece que también es un aporte a la memoria. Ahora que estamos en tiempos de recrear memoria, también la memoria puede ser desde el 85 en adelante también. ¿Y es que vos mirabas las tandas y desechabas los programas? En un... No, miraba los programas y grababa las tandas. Y disfrutaba las tandas. Claro que, no, ahora, ¿se atreven a decirnos en qué año se dieron las piezas más llamativas que merecen estar en este... Claro, la entrega de reconocimientos. Lo que pasa también en este caso es que el tiempo y la historia como que valoriza ciertas piezas que tienen más años. Pero digo, yo calculo que todas las piezas que veremos el año que viene o dentro de 20 años van a ser totalmente también para tomar en cuenta. Entonces digo, en una primera visión decimos sí, desde el 89 encontramos como piezas más llamativas. Pero... durante todas las campañas siempre se han encargado de producir buen material que merece ser registrado por algunos y desechado por la mayoría, pero bueno, creo que es el aporte. No, de todas maneras, y creo que no hicimos suficiente hincapié en lo que es la importancia de la publicidad política, porque yo quisiera, y usted que tiene una audiencia muy grande, pero qué amable, Silva, que alguien me dijera, ¿quién leyó un programa? Sí, ¿quién, claro. ¿Quién conoce el programa de un partido? Nadie, ni siquiera los que lo escriben. Entonces, ¿cuándo deciden el voto? ¿Cuando van en la mesa encuentran 200 listas ahí? No, lo deciden por la propaganda. Y la propaganda que se hace en Uruguay es la mejor del mundo. Qué afirmación categórica, ¿eh? Y por eso nosotros lo homenajeamos. Sí, acá nos pide la gente si pueden hacer un minuto de monóculo, se atreven a cerrar el programa, por ejemplo. ¿Pueden hacer algo? No, preferimos, no sé. Yo creo que el programa es suyo. Si quiere monóculo, tenemos que arreglar unas condiciones contractuales en las cuales la podemos hacer, no es problema. Un minuto no se puede. La mañana es siempre uno de los que quisimos. Claro, nunca pudimos en la mañana. Pero bueno, ahora que se abren las puertas, en fin. Lo podemos arreglar, no hay ningún problema. Está para arrancar. Sí. Solo falta una firma. Solo falta una firma. Ya hablamos con Alicia y arrancamos. Hay una pregunta que les quiero hacer en el espectáculo. Ustedes no hacen participar al público ni nada, ¿no? No sabemos. Eso se ve en el momento. No voy ni loco. Yo no voy tampoco. ¿Cómo que no? Pero por favor, esperemos que nos corresponda ir a todos. Sí. Este espectáculo realmente toca a todo el país. Es la mejor publicidad del mundo, es cierto. No, y además el voto, los índices de votación que hay en Uruguay son de los más altos también del mundo. Sí, si no corresponde. Es un ejercicio democrático. Es un llamado a todos aquellos gestores culturales, como se llama, a organizar una gira de monóculo, ¿verdad? Por las 19 capitales, mostrando esto, porque es lamentable que mucha gente del interior no pueda disfrutar un material que nosotros tenemos en cierto momento carecemos. ¿Qué anécdota les quedó de esos años en Independencia? Una así, memorable, que digan, tal programa pasó tal cosa, o... Y el programa del Steam. Sí. Claro, es una vez que realizamos una cobertura de recital de Sting que se estaba presentando en el Estadio Centenario. Por problemas de derechos no se pudo realizar la transmisión, pero no queríamos privar a la gente de la sensación de estar escuchando Sting en vivo. Y bueno, recreamos una transmisión desde estudios, y además la podemos dejar acá. Ah, ¿sí? Ustedes en algún momento la escuchan, porque si le pasan esto puede ser problemático. Y bueno, y la gente no la entendió como buena idea. Algunos sí, otros no. Tuvimos una avalancha de llamadas. Sí, un feedback negativo muy importante. Y nos tenemos que ir. Bueno, yo creo que... Una cosa más. Sí, vamos a estar emitiendo el programa en audio y en video, el show, en www.monoculo.com. También va a salir ahí en directo. Imagen, además, totalmente desfasado con el audio. Como que bueno, yo especialmente quiero invitarlos a ustedes los sábados a las 10 de la noche en Matriz Disco Bar, Bartolomé Mitre 1367. ¿A partir de qué sábado? El otro, mañana no, el otro, ¿no? El próximo, el de la semana que viene. El bueno. Bueno, así que, ¿cuánto dura el espectáculo aproximadamente? Empieza, pero no sabemos cuándo termina, ¿no? No, nosotros calculamos que sobre la medianoche ya está. Ya está, no. Es un buen rato. Por la gente que vaya en ómnibus, tenga bueno. ¿Van a dejar votar a la gente? O no, es algo absolutamente habitual. Estamos manejando también el hecho del ejercicio del voto en el espectáculo. Bien, descuentos para estudiantes pasivos, ese tipo de cosas, no. ¿Eso lo maneja la empresa de...? Oh, no. Y bueno, ya vamos a dejar igual invitaciones aquí. Ah, te lo voy a agradecer. Por la verdad que me encantaría que no, para vos pueda... no, para la audiencia. No, no, yo voy a ir. Pidieron las urnas a la corte, preguntas por ahí nuestro poder. No fueron negadas. Las pedimos antes que la intendencia y las fueron negadas, cosa que no salió en ningún medio. Acabó la saliendo aquí, justamente. Flavio Nacerina, Warren Cucurulo. Los hombres de monóculo, ¿por qué votamos los uruguayos a partir de la semana que viene, los sábados a las 22 horas en Matriz Disco Bar, Bartolomé Mitre, 1367? Claro, Flavio, me suena el celular, vamos. Hasta luego. Fue una presentación de Banco República, el Banco País, La Selva, Es Cosa Buena y República AFAP. Tu futuro empieza hoy.